tranquilo, sobre todas las cosas tranquilo, obviamente que las noticias que han llegado no son las esperadas, pero bueno, desde el inicio y la planificación de la pretemporada se trató de armar un plantel largo, previendo más que nada lesiones y expulsiones, ¿no? La desvinculación de algún jugador. Así que bueno, nosotros no nos podemos detener mucho en los problemas, sino tratar de buscar soluciones y pensar en lo que sigue. ¿Sabían esto de Marco Pérez? ¿Se dio de manera sorpresiva? No, bueno, él cuando arregló la llegada del club, tuvo una charla con los dirigentes y había planteado que la única manera que él podía llegar a dejar Racing durante el año era si le llegaba alguna propuesta del exterior. Bueno, así que ayer cuando se presentó nos manifestó que surgió esto de México, y bueno, si las cosas ya estaban habladas desde un principio, nosotros obviamente que respetamos lo que se había hablado en su momento. Luis, te pregunto por otro lado, el domingo tuvieron un partido que en la previa era bastante complicado. Se habló mucho por ahí de las cuestiones arbitrales y demás. ¿Qué análisis hace vos en general en cuanto a juego y en cuanto a fallos que por ahí fueron, en este caso, favorable a Ferro, ¿no? Bueno, en cuanto al juego, creo que el primer tiempo fue un partido bastante parejo. Por ahí, viendo el resumen del partido y lo que uno analiza o las imágenes que se queda después del partido, es que Racing generó más situaciones de gol en el primer tiempo. Por ahí, después del primer gol de Ferro, manejamos la pelota bastante bien, llegamos mucho por los costados con Brian, con Alan, y bueno, no pudimos tener por ahí la eficacia que uno necesita en este tipo de partidos para tratar de ampliar el resultado. Creo que lo empatamos y después tuvimos como para ponernos arriba en el marcador. Y bueno, llega el segundo gol de ellos en un momento clave, porque faltaba un minuto para terminar el primer tiempo, y creo que por ahí es un momento de ruptura, porque de no haber existido ese gol, nosotros nos íbamos al entretiempo con un empate y jugando mejor que el rival. Y bueno, el segundo tiempo Ferro salió mejor parado, manejó bastante bien la pelota, y bueno, después se da la expulsión de Brian, y con un hombre menos en una cancha que tiene dimensiones amplias y frente a un rival que tiene buena tenencia de la pelota, se hizo todo bastante complejo. Y el domingo se viene un rival duro, Independiente y local. Sí, todos los rivales van a ser duros. Creo que en este torneo no va a haber ningún rival que uno pueda pensar que es accesible. Vamos a enfrentar a un rival con el cual jugamos un amistoso. Tuve la posibilidad de verlo el sábado contra Quemú. Intentan jugar también bien al fútbol, tienen gente bastante importante y desequilibrante por las bandas, y también una estructura bastante armada desde el año anterior, en donde consiguieron el clausura. Así que bueno, se tratará de trabajar mucho en lo anímico, pero de todas maneras creo que el grupo está bastante bien, y bueno, seguir reforzando las virtudes nuestras. ¿Solo sirve ganar el domingo? ¿Cómo? ¿Solo sirve ganar el domingo? Sí, obviamente, siempre se intenta ganar, así que bueno, la idea es tratar de sumar de a tres y bueno, ir encaminándonos un poquito más en el torneo. Te pregunto porque si hoy se resuelve todo como parece, Racing quedaría sin unidades, y eso por ahí juega un poco en la responsabilidad, digo, del partido, o están siempre tranquilos y con el mismo objetivo. Nosotros siempre tenemos por ahí la intención de sumar a tres, independientemente de cómo estemos en la tabla. Si nosotros hoy tuviéramos tres puntos, también intentaríamos sacar los tres puntos contra Independiente, porque el objetivo nuestro es clasificar el provincial. Así que bueno, lo que pasó con Berti fue una mala fortuna nuestra, o sea, en realidad algo que se nos escapó de las manos a todos, y bueno, tampoco nos sirve, como te decía hoy, detenernos ni en lo de Berti, ni en lo de Cobo, ni en lo de Marco Pérez, ni en lo del Queco. Nosotros tenemos que mirar lo que pasó hacia atrás como para que no vuelva a pasar y enfocarnos en el partido del domingo. Ya te digo, si Racing hoy tuviera 3 puntos o 6 puntos y tuviéramos ganado Ferro, el domingo contra Independiente intentaríamos ganar. Y hoy, que lo más probable es que tengamos 0 puntos, también vamos a jugar con Independiente y vamos a intentar ganarlo.